siendo rey del baile bailando contigo. La música que suena y todo es divertido. No sé qué le sentaba mirando, señora. El baile ha comenzado y todos forman rondas. Tomándome un vinito así podré bailarlo. Moviendo tu cintura podrás conquistarlo. A este ritmo adiante que baila la gente. Guaracha santiagueña, diversión presente. Me quiero divertir.